¿Hay datos que demuestran avances en la implementación de las redes sociales corporativas? Sí, los hay. En 2016, la mitad de las empresas van a utilizar redes sociales para la comunicación interna, según un estudio que hizo Microsoft. Hoy, actualmente, en el año 2014, el 30% de las empresas entrevistadas por un estudio que hizo Tower Watson las consideran eficaces. En el 2012, el 43% de las empresas de ese estudio admitía no estar adaptada a la cultura 2.0. El uso de las redes sociales fomenta la cultura de la empresa en un 45%. Mejora la relación entre los empleados, porque están mucho más conectados, porque se empiezan a conocer, porque empiezan a saber uno del otro, en un 46%. Fomenta el espíritu colaborativo, como lo haces vos en las redes sociales normales, comunes y corrientes, donde opinás, donde aportás, donde colaborás, nada más que acá lo harías en una red social corporativa privada. En un 37%, todos estos datos están en mi página web, donde están todos los estudios publicados de estas empresas que lo han hecho, jjlarrea.com o grupodircom.com, también están publicados. No temas a la red, al cambio, no temas al cambio cultural de la empresa. Empezá a implementar una red social corporativa. Podés hacerla con pocos al principio e ir extendiéndola, pero ya hay datos que demuestran que el avance se está dando y que va cada vez más rápido.